Espacio Sonante. El podcast del paisaje sonoro. Episodio 1. El juego. Gracias por llegar aquí. Bienvenidos a Espacio Sonante, la versión podcast del blog sobre paisajes sonoros que se encuentra en espaciosonante.com. Mi nombre, Albert Murillo. Acabamos de escuchar el sonido de 2.000 corredores iniciando o comenzando la carrera de San Silvestre. Siempre se me ha hecho difícil poder grabar este sonido, ya que normalmente está el speaker con música a todo volumen. Personalmente agradezco poder ver y escuchar solamente el trote y alboroto de los corredores. El juego es el protagonista de este podcast y en este caso la carrera popular de San Silvestre, que se trata de llegar el primero pero también de pasárselo bien haciendo deporte el último día del año. El podcast de Espacio Sonante se graba de forma original sin ningún tipo de compresión y se puede acceder a ficheros sin comprimir en espaciosonante.com. Los sonidos de este y los futuros episodios del podcast están bajo licencia Creative Commons, que requieren la referencia del autor original. Escuchemos ahora el sonido de más juegos, en este caso los que se escuchan en el club de billar más antiguo de España, el Club Billar Barcelona, donde Espacio Sonante agradece las facilidades a su presidente, Miquel Casademunt, para que pudiéramos entrar y grabar toda una tarde de juego a tres bandas. En un momento dado se escucha el tembleque del metro de la Plaza Cataluña y también las máquinas a monedas que dan luz a las mesas. perfecta. La camisa portava la 2 y la 3. Tienes una bola para 2. ¿Vas para 2? ¿Para 3? Bueno, para 3, que ya no sé ni la que juega. Que juega. Juego de billar a tres bandas en el Club Billar Barcelona y donde en la mesa más cercana a la microfonía jugaba Dani Sánchez, campeón del mundo y de torneo Masters de este mismo año. Continuemos con más juegos populares, en este caso el de las billas catalanas, un deporte tradicional que se juega con 6 billas o bolos y 3 billots, que son los que lanzan los jugadores. Parteu-se! Ahí va! illa sencera. Una! Hosti! Esta mujer poca faena. És per no donar-vos feina. A qui li toca? Soy de gol. Bona! Las dos juntitas. Voy a por el total. Por eso, esa. ¡Ah! ¡Ninguno! ¡Dole! ¡Tú da mucha faena, eh! Exacto. Que si bota. Tanta calor. Puede ir repetir. Tanta calor no es buena. ¿Van a estar aquí? Bien. ¿Seguro que ahí veo? Sí. Vale. Yo me voy para allá. Esto eran las villas catalanas y también en Suecia se juega a los bolos en la calle, en este caso en un parque de Estocolmo y con una estructura de juego diferente, pero el mismo ambiente festivo entre sus jugadores. Jag har sett upp dem där. Vilken är längst fram av de två? Vem är längst fram? Ja. Den. Den. Esto ha sido Espacio Sonante. Gracias por escuchar el programa y hasta pronto. Espacio Sonante. El podcast del paisaje sonoro.